Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Jueves 21 de diciembre, ya pegaditos a la Navidad, pegaditos a que se acabe el año. Espero que usted esté preparando todo para pasar una Navidad con su gente, con su familia, como debe de ser. Pero hágalo, por favor. Este programa lo arrancamos escuchando a Pretty Woman, esta canción lindísima. Esta canción está cantada por Roy Orbison. Orbison, buena música. Vamos a tener variadito esta noche aquí en Fórmula de los Negocios. Quédese con nosotros. Buena música, buenos comentarios. Tenemos especialista hoy aquí en Fórmula de los Negocios. Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. En permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá hoy esta noche en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Llegaste? Sí, llegué, Robert. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Sí, tengo una alergia horrible, pero bueno. ¿Cómo alergia? Sí. Ah, yo creí que era otra cosa. No, es alergia. Ah, sí, es alergia. Sí, bendito Dios. Bendito alergia Dios, ¿no? A los tequilas. No, alergia, el aire acondicionado a veces me provoca esto. Pero bueno, Robert, un gusto estar contigo, un gusto saludar a la audiencia. Y bueno, pues ya jueves que viene siendo viernes chiquito, ya pues último jueves antes de Navidad, no del año, antes de Navidad. Y bueno, seguramente todos como locos comprando los regalos de última hora. ¿Tú ya compraste todos los regalos? Ya compré todos los regalos. Solo me falta envolverlos. Solo la envoltura de regalos es la parte tequiosa. Y pues bueno, es lo más rico, seguramente, ¿no? Los lugares donde envuelven regalos deben estar atiborrados de gente. Pero bueno, pues que pues váyase con precaución, disfrute pues la decoración del que siempre, qué bonito es recibir un regalo así bien envuelto, así con mucho cariño y así, papel no, bonito. A mí sí me da pena eso. Y que se vea, pues sí, te da pena. Porque pues, romperlo, ganas, abrir de romperlo. El regalo. Hasta lo puedes abrir así con mucho cuidado, levanta la cinta scotch para que no se rompa el papel. No, eso no sabe. Luego guardarlo de recuerdo. De eso no sabe, hay que abrir los regalos. Pues sí. Como debe de ser, entonces así es. No se preocupe usted mucho por envolver, por pues lo menos los que son mis regalos, así de que así los es. De los demás hágalo muy bien como quiera, pero así es. Pero bueno, hoy vamos a platicar de la innovación, que pues que es importantísimo y creo que es ingrediente importante en este año que entra 2018, y que la mantengamos, y que si no la tenemos, que la empecemos a tener, porque definitivamente con estos tiempos cambiantes hay que estar innovando, hay que estar refrescando todo lo que viene siendo en la empresa, en la gente, y pues bueno, en nuestros productos. Así que Robert, te cedo el micrófono para que presentes a nuestro invitado de la noche, experto en el tema. Así es, amigos, nos acompaña esta noche aquí en el estudio el ingeniero David Azcorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Robert. Buenas noches, Laura. Buenas noches a los amigos de la audiencia. Pues muy contento de estar nuevamente aquí este jueves. Bienvenido. Y bueno, traemos un tema que nos solicitaron, la gente que nos sigue en redes, la gente que muy bien. Sigue el portal. Mira qué chévere. Nos solicitaron un tema de acerca de innovación. Le estuve dando bastantes vueltas a esto, porque de repente ya se empieza a trillar mucho esto de la innovación. Ya le empiezan a desgastar el término. Como, ¿no?, que está de moda, ¿no? Bueno, se pone desde de hace moda. Varios años. Sí, sí. Para muchos innovación significa A lo mejor meter un proyecto para bajar recursos, innovación, haz tu proyecto de innovación, emprende con una innovación. Y pues le han dado mucho desgaste a este término, ¿no? Estuve reflexionando mucho sobre ese tema y creo que pues es muy, muy importante, lo estoy considerando muy importante en este próximo inicio del 2018. Y estoy tratando de aterrizar o establecer una ruta que nos permita transitar en este 2018 desde el punto de vista de innovación dentro de las empresas. Correcto. ¿Sí? ¿Qué es innovación? Innovación es una idea, práctica u objeto que es percibido como nuevo por un individuo o una unidad de adopción. Partiendo de esto. ¿No? Unidad de adopción. A ver. Entonces, esta innovación o esta idea, muchas veces decimos dentro de la empresa, pues vamos a hacer una innovación, pues, y viene la parte esta de, oye, ¿cómo vamos a innovar? Y la innovación, ¿y qué vamos a hacer? Y traigamos a un científico que nos diga qué hacer, ¿no? Yo te puedo decir cómo innovar, auméntame el sueldo, de manera que nunca me lo has dado. No, no es cierto. Bueno, de veras, tienes razón. Hemos hablado tanto de ese término innovar, que a veces, ¿qué es innovar? O sea, ¿hacia dónde nos lleva? Y el tema es la cuestión que acabo de mencionar de la innovación en cuanto a que es la percepción de algo nuevo, no necesariamente significa que sea un invento del último siglo, ¿no? Simplemente, claro, dice la definición, si un individuo o una unidad de adopción, que aquí le llaman unidad de adopción, pero puede ser una audiencia, puede ser un grupo de clientes, mis prospectos, okay, etcétera, okay, ¿no? Si alguien percibe algo nuevo, es una innovación, punto. O sea, sin más allá de decir que es un artefacto que vuela solo, llamado dron y que hizo tal cosa. No. O sin meterte a, es que es un nuevo ecosistema donde vamos a revolucionar, ¿no? Nada complicado. Nada complicado. Realmente la innovación tiene que ver con la percepción que se tiene de que hay algo nuevo, ¿no? Entonces, cuando tocamos el tema de innovación en la perspectiva de las empresas, casi siempre recaemos en el área de la mercadotecnia y decimos, bueno, pues es que los de merca tienen que estar al pendiente de las tendencias, pues hacia dónde va el negocio, el mercado, los productos, los servicios, ¿no? Que bueno, debe ser una de sus funciones, sobre todo ahorita en fin de año, de repente te puede decir el director, bueno, pues una reunión, a ver, ¿qué viene para el 2018? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué cosas vamos a claro, cómo vamos a mejorar, sí, ¿no? O sea, siempre viene ese cuestionamiento. Esa es una manera de poder generar esta innovación a través del área de mercadotecnia. Pero hay otra área, bueno, que más bien es la visión del dueño, ¿sí? Y espero que ahí en la audiencia hayan dueños de negocios que no me permitan mentir, ¿no? O sea, ¿sí? Sí. Que viajan a la feria de San Francisco en Estados Unidos. Correcto, hay muchos, yo conozco, ¿sí?, varios empresarios que hacen eso. Entonces van a la feria y entonces ahí se percatan de las tendencias de la innovación, y luego que regresan del viaje, se sientan con su equipo y dicen, señores, hay que hacer algo, ¿no? Hay que ver qué vamos a vender para el 2018. Entonces, por ahí inicia este proceso de innovación que vamos a estar platicando. Fíjate que yo veo la innovación en dos contextos importantes. La primera, una necesidad de cambiar. Me enfoco a lo que dijo Albert Einstein. Querer buscar resultados diferentes haciendo lo mismo es locura. Entonces requieres innovación. Esa es la primera manera en la que yo veo las cosas. Si tú quieres obtener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Y para eso requieres innovación. Y la otra es lo que tú acabas de decir. Oye, nos han metido que innovar es inventar quizás lo que no existe. Pero también por ahí alguien dijo, oye, ya todo está inventado. Lo único que tenemos que hacer es, la gata no es parda, es como te la pinten. es cómo la muestras a los demás. Y ahí es donde viene la creación o el marketing o la innovación. ¿Cuántas veces no nos han dicho, oye, ahí viene el Melox Plus? Y luego el plus del plus del plus del plus. Y ahí es donde mucha gente se queda con la innovación. Pero bueno, interesante el tema, amigos, no se me vayan. Ahorita acá David pues nos debe de sacar de estas dudas que tenemos para encontrar, pues, ¿qué hacemos con la innovación para el año que viene? Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos escuchando Another Day in Paradise de Phil Collins. No les puedo decir más de la música porque internet como que se pasmó en este momento. Pero bueno, es una canción muy conocida. Además, esto de Another Day in Paradise, ¿no se les hace así como aquí en Mérida? ¿A poco no vivimos en el paraíso? Bueno, hay algunos bemoles, hay algunas cosas que corregir, pero de ahí en fuera es Another Day in Paradise, ¿a poco no? Creo que sí. Quitando quizás las elecciones, quitando el tráfico, bueno, nadie es perfecto, pero bueno, buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Déjenme darles una recomendación de nuestros amigos de, miren, a todos nuestros amigos de recursos humanos y a los dueños de negocios, donde siempre el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. Déjenme decirles que el estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación indicada al seleccionar candidatos para contratar. ¿A quién vas verdaderamente a meter a tu negocio? Y a su vez, una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, eficacia y operatividad en las organizaciones, y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Déjenme decirles que una evaluación de este tipo consta de cuatro partes: evaluación psicoeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Otra vez vuelvo a decir, ¿a quién vas a meter a trabajar en tu organización? Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Mire, control de confianza, estamos ubicados en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida, Yucatán. Te voy a dar el teléfono, márcales, de veras, haz un estudio de control de confianza con nuestros amigos y verás de lo que te estoy diciendo. 927-5932, 927-5932, o escribe al correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Ojalá, mire, esto es un mensaje para todos los partidos políticos, que les hagan un control de confianza a todos los aspirantes a candidatos, estaría bien, ¿no? Y que nos den los resultados públicamente. ¿Por qué se ríe? Se van a soñar, Robert. No, bueno, también vean lo efectivo que puede ser esto, pero bueno. Ahí tiene usted, márqueles 927-5932. Bien, nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y Laura Alcalá, y estamos hablando de este tema que verdaderamente es relevante, sobre todo profundizar hacia donde estamos llevando esto de la innovación. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert, y bueno, pues esa mejora gradual del servicio que te permite la innovación, esa mejora del producto, esa mejora de cómo llegarle al cliente, de cómo comunicar, de cómo cambiar el tono en que la empresa se interactúa con los clientes o con los prospectos, pues también forma parte de la innovación, ¿no, David? Sí, es correcto. A veces la parte concreta o en concreto que se puede aplicar como una innovación tiene mucho que ver con hacer o lograr que el producto o el servicio que estamos comercializando se renueve, se reinvente, ¿sí?, se actualice y que la persona que nos lo va a comprar lo perciba como algo nuevo, o sea, como algo... Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que he visto de repente, ¿no? Que de repente el logo de la empresa, el tonito del color, lo cambias y lo haces más brilloso, por ejemplo. O sea, sí, de veras, o le agregas una sombra, o renuevas el logo, lo haces más vistoso. Todo eso es parte de la innovación también, ¿no? Como sí, un refresh que le das. Se hace una. Claro, vienen acompañados de nuevas imágenes, no sé, video, etcétera. Lo que busca dar el mensaje, el logo, que es ese refresh, que es más fresco, la marca, ¿no? Es un aspecto que se puede integrar a esta innovación. Otro ejemplo, que se puede considerar es... por ejemplo, si ya estamos dando un servicio, ¿sí? Por ejemplo, un servicio de marketing, ¿no? O sea, somos una agencia de marketing que hace logos y que hace una serie de cuestiones y damos servicio a una cartera de clientes, ¿no? Entonces, podemos hacer una innovación en el servicio agregando o integrando a lo mejor un reporte, okay, ¿sí?, que le permita a mi cliente a lo mejor obtener una visión del resultado del servicio que yo le estoy prestando. De alguna manera con gráficas, de una manera cuantitativa, yo integro como parte del servicio que después de que se genere durante el periodo de contratación, mi equipo, digamos, o mi servicio, entrega un reporte que a lo mejor hoy no lo hago y en el 2018 voy a empezar a hacer. Claro. Entonces, esa va a ser la percepción que va a tener el cliente, ¿sí?, de el servicio que yo voy a estar dando. Lo mismo pudiera ser para una empresa de otros giros comerciales o giros que tengan que ver, por ejemplo, con mantenimiento. Se me ocurre en mantenimiento de aire acondicionado, mantenimiento eléctrico, ¿no? Llega el técnico y lo que hace es... Pues hoy no lo hace porque pues no... Ha tenido una base de clientes, pero en el momento que llega ahora, en 2018, integra una nueva manera de hacer el levantamiento del diagnóstico a donde va, a una empresa o va a una residencia. O que te complemente un servicio, ¿no? Hablando, por ejemplo, de los aires acondicionados, ya ves que a veces cuando se rebosa el mini split, empieza a soltar un poco de líquido por dentro del edificio y deja una franjita, digamos, amarilla en la pared. Un nuevo servicio, puedes decir, le resanamos o le pintamos. O sea, ya viene con su pinturita. O sea, para que cuando le di el mantenimiento, parezca como nuevo, ¿no? Es una nueva, es una política que también puede ayudar a esa nueva imagen y presentación, ¿no? Así es, no es tan complejo. El punto es que esto tiene que ser de una manera gradual. Ok. Sí, de una manera gradual, incremental. Y constante, ¿no? Okay. Entonces, esta es la idea de la cuestión de la innovación. Hay un sociólogo y catedrático de la Universidad del Estado de Michigan que se llama Everett Rogers, que en el 2003 publicó un estudio muy completo sobre la innovación y la forma de cómo se adopta a través de un proceso de difusión. O sea, la verdad es que está muy interesante este estudio, que bueno, vamos a estar desglosando en el próximo segmento cuál es este tipo especial de comunicación que se tiene que hacer de propiamente de la innovación hacia los digamos los clientes o hacia los prospectos, ¿no? Hay una técnica o hay un estudio profesional acerca de cómo hacer esto, ¿no? Y fíjense, amigos, acuérdense que el ser humano es un ser lingüístico. Y desde la manera en la que conversamos, como dice David, podemos innovar. ¿Cómo lo decimos? ¿Con qué intención lo decimos? Y desde ahí puede venir ese proceso de innovación a través de lo cual podemos representar las cosas de diferente manera. Acuérdense que somos seres lingüísticos generativos. Quiere decir que cada vez que hablamos, generamos ser. Eso es innovación también. Hay que aprender a hacerlo de esa manera. Pero bueno, ahorita que regresemos, David nos va a terminar diciendo estas ideas que tiene sobre esto de la innovación. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar, va rumbo a su casa después de... Pues ya estamos muy pegados a las vacaciones. Bueno, mucha gente ya está de vacaciones, pero pues todavía los que estamos trabajando, yo sé que va rumbo a su casa después de trabajar, cerrar el negocio, baje la velocidad. Hay una temperatura sensacional en Mérida, a disfrutar este fin de semana. Bueno, ya está cerca el fin de semana, pero a disfrutarlo. Estamos escuchando a esta Roxanne, así se llama esta canción de Police. Quisiera decirles más, pero mi internet no pronuncia, como dicen por ahí. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Déjeme darle una recomendación que considero que es importante para usted porque, mire... Nuestros amigos de... Bueno, no, perdón, Ventana Ecológica, Laura. Ya estaba yo inventando acá qué decir. Claro que sí. Ya ves, Robert. No te digo que... Y bueno, mi abusada. Ventana Ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, hoy vamos a hablar, ya que pues a dos días, de tres días de Navidad, todos por abrir sus regalos, que sin duda habrán regalos que tienen pilas y baterías. Así que recordarle a nuestros amigos radioescuchas, pues tener esta nueva cultura y más que nada transmitirla, educar a otros, ya sabiendo esta información, la importancia de cómo desechar las pilas o baterías. Acostumbramos a que las tiramos al basurero y desafortunadamente esa no es la manera correcta, ya que lo único que provocamos es altamente y peligrosamente una contaminación irreversible. ¿Y por qué les digo esto? Pues bueno, porque las baterías están hechas de metales pesados como el cadmio, mercurio, plomo, que son sustancias muy nocivas y muy peligrosas para nuestra salud y medio ambiente. Tan es así que son lastimosas para el aire, para la tierra, para el agua y también provocan incendios. Así que, ¿de qué manera debemos de desechar correctamente las pilas o las baterías? Pues guardarlas en un recipiente sellado de plástico resistente, de preferencia, si se puede que sea transparente, si no, que le ponga una etiqueta de que son baterías viejas. Y que bueno, ya que llene ese recipiente, lo cierra muy bien y lo lleva a un punto verde. ¿Dónde están estos puntos verdes? Pues bueno, acérquense, amigos, si están en algún poblado en el estado de Yucatán, pues acérquense a su municipio, a su palacio municipal y seguramente ahí les pueden informar dónde o ahí mismo los deberían de recopilar. Y bueno, si no, pues si usted vive, por ejemplo, en los fraccionamientos de Sadasi, que esta es una empresa socialmente responsable y que está en el ayuda al cuidado del medio ambiente, pues las oficinas generales ahí tienen una política de ayudar a desechar correctamente las pilas, así que ahí puede llevar su recipiente ya lleno y ya sellado. Y bueno, también puede averiguar de diferentes tiendas. Sé que Soriana también aplica una medida de recolección de baterías y también sé que a veces algunas plazas entran en esos periodos. Usted infórmese y ayude a que estas baterías, que son altamente tóxicas, lleguen al lugar correcto para ser desechadas de la manera adecuada, contenida como debe de ser. Y bueno, lo mejor, pues no use baterías de estas de alcalinas y las baratas. Mejor cómprese unas que puede recargar. Yo tengo unas, ya me duraron 5 o 6 años y la verdad las recomiendo altamente porque pues así a usted se ahorra y no contamina. Bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcaldá Oliver, asesores en seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos cotizarle el seguro de su auto, seguro de casa, seguro de gastos médicos mayores, vida y ahorro para el retiro. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Gracias, Laura. Bien, nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y nos trae este tema de innovación muy interesante para reflexionar. ¿Con qué seguimos, David? Muy bien, pues comentábamos que Everett Rogers, este sociólogo y catedrático de la Universidad del Estado de Michigan, publicó un estudio muy completo sobre la innovación y sobre algo muy importante, que es la difusión de la innovación. Okay. Porque el reto más importante de la innovación es la adopción, o sea, hablando de este proceso. Claro, o sea, claro. No basta con decir voy a hacer una innovación, sino que esta debe ser adoptada o pues comprada por los clientes o por quienes vayan a utilizar esta innovación, sea la innovación de la que se trate, ya sea un iPhone, sí, o ya sí, sea un nuevo servicio, un nuevo producto de limpieza que comercializa una empresa en Mérida. O sea, cualquier tipo de innovación requiere de un proceso de difusión adecuado, exactamente. Correcto. Entonces, este estudio menciona que esta comunicación pues está o requiere de 4 elementos que lo conforman. Número uno es la innovación misma, ¿no? O sea, este proceso de difusión requiere del elemento de la propia innovación, sea cual sea el producto o servicio. La tienes que dar a conocer. Sí. De ahí que, por ejemplo, ahorita estoy reflexionando, existen muchos institutos de investigación, institutos científicos, donde la gente va y difunde lo que están haciendo, ¿no? Es más, incluso incluyen, por ejemplo, o existen estos de los premios Nobel, que premian a la gente que está en constante investigación, innovación y novedades en varias partes de la ciencia, ¿no? Así es un contexto mundial, pero que bueno, se aplica también a las empresas, o se aplica de manera local. Esta parte igual incluye los canales de comunicación de la innovación. O sea, es decir, hay que encontrar las maneras correctas de difundir esta innovación a través de unos canales de comunicación adecuados. También está el tiempo de difusión de la innovación. O sea, hay un proceso en el cual se debe de aplicar esta comunicación. Y finalmente está el sistema social donde se difunde la innovación. O sea, estos 4 elementos aplicados a una empresa pues son perfectamente entendibles, ¿no? Oye, ¿no habría que agregar aquí en la innovación lo que sería el patentar tus innovaciones, patentar tus inventos, tu innovación? Estoy recordando ahorita que leí hace tiempo en donde, por ejemplo, Estados Unidos y México, México tiene muy pocos registros de innovación, siendo que el mexicano es muy creativo, que sí los tenemos, pero no los registramos. Cosa diferente en Estados Unidos, que hay, no me acuerdo la proporción, pero es enorme entre Estados Unidos y México, en donde por minuto hay nuevas patentes de lo que sea en innovación, ¿no? Sí, es una cultura en la cual, pues sí, México tiene cierto rezago. Pero bueno, precisamente como comentas, hay instituciones que están dedicadas a esta cuestión del registro de patentes, de que las empresas también pueden registrar patentes eso, pero por desconocimiento, justamente por eso no lo hacen, ¿no? Pero bueno, pero el reto más grande que se tiene al innovar o al generar o crear esta innovación, justamente es la cuestión que tiene que ver con la adopción. O sea, que la gente adopte la innovación. Claro. Y este estudio nos comparte 9 atributos, ¿sí?, que debe tener una innovación para que se pueda considerar que esta pueda ser adoptada, ¿no? O sea, son 4 recomendaciones. ¿Sí? Oye, interesante, porque muchas veces hemos hablado de innovación y traemos la palabra arriba y abajo y que todas las organizaciones deben de innovar. Y a veces no entendemos ni la P más redonda de lo que quiere decir innovación. Y mira que no tiene ninguna P, pero bueno. Creo, amigos, que es importante reflexionar en esto, porque el mundo actual en el que nos desarrollamos tiene que ver con innovación. Lo hemos dicho aquí muchas veces. Las empresas hoy, yo antes decía, las empresas crecen o mueren. Y hoy el dicho es, las empresas crean o mueren. Y bueno, eso lo dijo Andrés Oppenheimer en su libro, no lo digo yo, pero es parte de lo que nos estás diciendo. Pero bueno, ahí está la reflexión. Y mire, para estas fechas es importante hacernos estas reflexiones. ¿Qué innovaciones va a hacer usted en su negocio para el año que viene? Y estos nueve puntos, atributos a considerar que ahorita nos va a dar David, hay que tomarlos en cuenta. Saque papel y lápiz para que usted los apunte. Y bueno, si no puede, pues puede escuchar el programa el día de mañana o bajar el tema que nos trajo David para que usted lo pueda comentar y discutir con sus trabajadores, con sus socios o con usted mismo. Por lo pronto, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Qué linda canción, amigos, esta canción, I Was Made for Loving You. Qué lindo, esto suena hasta un poema. Es una canción interpretada por la banda Kiss. Esta banda, lanzada en su álbum de 1979, Dynasty. La canción fue lanzada como el lado A del primer sencillo del álbum. Fue segundo sencillo dorado de la banda, con más de 1 millón de copias vendidas. ¿Se acuerdan de esta banda de Kiss? Allá son los primeros locos estrafalarios que salieron maquillados con una verdaderamente innovación disruptiva sobre lo que era el rock and roll. Buena música, buena selección. Y mire, ahora que estamos hablando de innovación, pues ahí tiene un ejemplo. Hay que meterse a estos grupos y verlos y analizarlos para entender de dónde. Y mire qué éxito tuvieron, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que los vi, dije, estos locos marihuanos, ¿de dónde salieron? Pero mira qué éxito tuvieron, ¿no? Así te vamos a pintar a ti para el Navidad. Uh-huh. Algo disruptivo, ¿no? Uh-huh. Para que salgas cantando. ¿Cuál es la que te gusta cantar? Por favor. ¿No? Bueno, ya ven. Oye, hay que hacer algo diferente para Navidad. ¿No te atreves a hacerlo? Claro que sí, Robert, hay que hacer algo diferente. Te pintaremos a ti. Ay, ¿y yo por qué? Yo ya estoy pintadito así. Pero bueno, gracias amigos por acompañarnos. Déjeme darle una noticia. Mire, de Puerto de Progreso para el Mundo. Esta es una noticia que me llenó de alegría. Grupo Modelo realiza exportación de cerveza 100% yucateca a todo el mundo. Cervecería Yucateca realiza exportación histórica desde Puerto Progreso, enviando más de 1,000,000 de botellas de Corona a Inglaterra. Esto le debe de estar ardiendo a Trump hasta la... lo que no cree. Y estoy seguro que toma Coronas, Trump, pero pues, en fin, lo vamos a averiguar. Mire, el Grupo Modelo dio el banderazo oficial de salida a un embarque de exportación de cerveza producida en su nueva planta de cervecería Yucateca. Inaugurada el 8 de mayo de este mismo año, la cual cuenta con una capacidad productiva inicial de 7,000,000 de hectolitros anuales. No tengo ni la menor idea de cuánto sea esto, pero son un montón. El contenedor saldrá de Puerto Progreso y se dirige hacia Inglaterra con más de 1,000,000 de botellas de Corona hechas por manos yucatecas, lo que sería equivalente a entregar una corona a cada participante del Maratón de Londres. ¡Qué lindo! Deberíamos de mandarle otro 1,000,000 a Trump de coronas hechas aquí en Yucatán para que, ya que una vez que tome este agua de pozo, ya está, ¿no? Ya vamos a tener 1,000,000 de ingleses adorando a Yucatán. Pero bueno, ahí tiene usted, enhorabuena y felicitaciones a nuestros amigos de Cervecería Yucateca. Bien, me acompañan Laura Alcalá aquí en la conversación y el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y nos trajo este tema de innovación. ¿Con qué seguimos, Laura? Pues ya, para que nos platiques, David, estos puntos, estos atributos que son tan importantes que tiene que tener la innovación. Muy bien, tome nota. O sea, este documento o esto que voy a decir es lo que el director general de la empresa le debe de dar a cada uno de sus colaboradores para que puedan elaborar y puedan hacer su propuesta de innovación para el 2018. Uh-huh. O sea, ahí es, a partir de ahí es como se genera, ¿no? Número uno. Hay que considerar si en realidad lo que vamos a proponer es mejor que lo que estamos reemplazando. Ah, dale, buena pregunta. ¿Sí? O sea, para empezar. Número dos, si vale la pena el cambio e implica riesgos razonables. Correcto. Y yo creo que aquí en esta parte de si vale la pena el cambio, hay que pensar en qué valor agregado le estoy dando, ya sea a mis clientes, a la sociedad, etcétera, ¿no? Así es. Número tres es el grado en que la innovación se considera mejor que la idea, práctica, programa o producto al que se reemplaza, que es un poco parecido al número uno. Correcto. ¿Sí? El número cuatro dice, si se puede ver los resultados y consecuencias de la aplicación de la innovación. Bueno, ahí siempre el probar y medir. Así es. O sea, si no se mide, no se puede cambiar. ¿Hasta qué punto la innovación proporciona resultados tangibles o visibles? Claro. Número seis, si la innovación es compatible con los valores, cultura, experiencias previas y necesidades de los usuarios potenciales. Fíjate qué importante es esto, porque últimamente en el programa hemos hablado la organización basada en valores. Si tú te vas a atrever a innovar, tiene que estar basado en esos valores, en esa experiencia que le vas a dar a tus stakeholders. O sea, ya no basta simplemente con el proceso de con esto me voy a hacer más rico, sino no, ¿qué le aporto a la sociedad, no? Así es, sí, la parte esta de los valores, pues es primordial para que pueda ser adoptada esa innovación. Correcto. Porque si no somos compatibles en valores, pues tú con tu innovación, y yo no voy a poder creer o hacer mío eso, Correcto. Como parte de la vida, ¿no? Absolutamente. También está, bueno, ¿qué tan compatible es la innovación? Bueno, eso es lo que estaba diciendo, con los hábitos, con la experiencia y con las necesidades de las personas. O sea, que también eso es algo que se debe de considerar a la hora de crear o generar esta innovación. También está, si son innovaciones fáciles de aplicar, comprender, mantener, y si es fácil de entender su aplicabilidad. Sí, yo creo que aquí interviene el hecho de que no tenemos que ser científicos locos como para dar de una explicación de lo que estoy innovando, ¿no? ¿Se acuerdan aquello de, quién lo decía? No me acuerdo el nombre de quién lo decía. Si te lo tengo que explicar, no lo vas a entender. O sea, toda innovación tiene que ser sencilla, práctica, o como dicen los gringos, aplicando el KISS. Keep it simple, stupid. O sea, estúpidamente simple para que lo entendamos, ¿no? Así es. Y bueno, finalmente, ¿hasta qué punto la innovación puede probarse o experimentarse antes de que se adquiera el compromiso de adoptarla? Es decir, el manejo de prototipos. Correcto. Sí, sí. O sea, yo voy a hacer la innovación, voy a proponerla, la voy a probar. ¿Hasta qué punto puedo probarla para que esta sea más fácil de ser adoptada por la gente, ¿no? Que aquí a lo mejor interviene el método científico, ¿no? O sea, hasta que no está comprobado realmente el beneficio de la innovación, pues no hay por qué soltarla. Es así. Así es. Y bueno, mientras mayor sea el número de estos elementos, pues más fácil va a ser adoptada esta innovación, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante ese tema que estuvimos tocando. Finalmente, la innovación en las empresas constituye un verdadero reto, ya que les permitirá sobrevivir en un mercado cada vez más competido. Y fíjense, amigos, yo creo que también hasta para la innovación nos tenemos que preparar, nos tenemos que poner en un estado mental y de pensamientos diferentes para obtener resultados diferentes. Ya lo decía Albert Einstein, y para eso requerimos hacernos llegar de expertos en ese proceso. Como David, ¿dónde te pueden localizar, David, para ampliar estos conocimientos? Pues estamos en redes sociales, síganos en Líder Ejecutivo, en Líder Ejecutivo .mx, en Facebook estamos, y bueno, este fue un resultado de la interacción que tenemos con los usuarios, porque nos pidieron este tema. Y pues ahí está. Pues una feliz Navidad y un innovador y exitoso 2018 para todos. Gracias, igualmente, mi querido David. Feliz Gracias. Navidad, feliz Año Nuevo. Que te traigan muchos regalos Santa Claus. Gracias. Espero que te hayas portado bien durante siempre. Todo el año. Eso, siempre. Me cae bien. Gracias, David. Vámonos, Lau. Gracias, David. Gracias, Robert, y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos mañana. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.